en Mar del Plata, una experiencia que de aquí desde Necochea se ha empezado a observar con mucha atención. Doctor Slater, buen día. Pato Gaitero lo saluda acá de Radio Frecuencia Vital en Necochea. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Bueno, muy bien. Y le decía que nosotros desde el periodismo, observando nuestra realidad cotidiana aquí en Necochea, donde hemos tenido severos episodios relacionados con la violencia y la inseguridad, y la dirigencia política observamos que empieza a mirar esta experiencia, que ya entiendo lleva algo así como un año y medio en Mar del Plata, de este centro de análisis estratégico del delito. Bueno, ¿en qué consiste esta propuesta? ¿Cuál es la función, el objetivo de este centro de análisis estratégico del delito, doctor? Nosotros fuimos creados hace un año, en febrero del año pasado, en el marco de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad General Pueyrredón, y lo que somos es un ente que reúne toda la información, todos los datos provenientes de distintas fuentes que tienen que ver con el delito y con la violencia en el partido de General Pueyrredón. Sistematizamos esa información y armamos un sistema, digamos, de gestión de esa información para que con esa información, con la información sobre delitos y sobre violencia del partido, podamos sugerir políticas de seguridad que tengan injerencia en la competencia municipal y también para sugerirlas a otros niveles, ¿no? A nivel provincial o a nivel nacional. La idea es tener información objetiva para poder decidir sobre la base de esa información y no sobre intuiciones o sobre olfato, que es lo que muchas veces sucede en materia de seguridad. ¿La experiencia demostraría que hay notoria diferencia entre lo que usted describe, bueno, esto de el olfato, la sensación de y lo que luego de manera estadística se puede comprobar? ¿Hay esta experiencia demuestra que hay sensibles diferencias? Sí, en muchos casos sí. Además, no hay ninguna posibilidad de abarcar un fenómeno tan complejo como lo es el del delito y la violencia en una localidad tan desarrollada como Mar del Plata en cuanto a extensión y en cuanto a diferentes realidades dentro de los límites del partido, simplemente con lo que a uno le parece o lo que cree ver con sus propios ojos. Acá lo que es importante es que no solamente hacemos un análisis global, sino que hacemos análisis puntuales, ya sea de determinados hechos de delito de violencia y también en determinados sectores de la ciudad. Nosotros decimos que no hay un único problema con la seguridad en el partido, sino que hay diversos problemas de distinta gravedad en distintos lugares. Y eso es lo que estamos tratando de establecer y de mapear. Uh-huh. A ver, usted tenga en cuenta que está conversando con alguien que no sabe del tema. Por lo tanto, se me ocurre preguntar, a ver, como para tener una idea de las que es importante saber, a ver, cuántos barrios o cuáles son los barrios que pueden ser más conflictivos en relación con situaciones de violencia y de atentado contra la propiedad, por ejemplo, saber cuántas personas están en condiciones de exclusión y bueno, quizás más proclives a estar al margen de la ley, siempre hablando de estos delitos de atentado contra la propiedad, que son los que el ciudadano más protesta, ¿no? Porque quizás el gran delito de guante blanco a gran nivel, bueno, es otro tema, no es el que empuja a la abuela para quitarle la cartera, no es el que produce por ahí el fastidio cotidiano. Digo, pero apunto también, la pregunta apunta que también implica un meterse en el análisis de la situación socioeconómica y la marginación social que pueda existir. Totalmente. Nosotros creemos que el delito es un fenómeno multicausal, que no es un fenómeno que tiene un solo origen. Entonces, analizar distintas realidades y distintas situaciones son importantes. Y también los tipos de respuesta que nosotros sugerimos. Nosotros no hacemos una sugerencia concreta de hay que enviar tantos patrulleros o hay que hacer determinada cosa, sino que nosotros decimos, bueno, en cierto sector de la ciudad donde prevalece un delito puertas adentro, violencia intrafamiliar, violencia de género, por ejemplo, decimos, mandar patrulleros a recorrer las calles no tiene ningún sentido. Los patrulleros no pueden ver a través de las paredes. Claro. Ahí lo que hace falta es un abordaje integral, un abordaje desde el punto de vista social o de contención. En cambio, si vemos otro sector de la ciudad en donde hay una mayor concentración de delito urbano, de delitos como lo que usted mencionaba recién, ¿no?, de arrebatos y ese tipo de cosas, nosotros sugerimos un abordaje más de tipo policial. Esto varía según la zona, varía según la época del año también, ¿no? Necochea comparte con Mar del Plata una estacionalidad que, si bien son dos ciudades que tienen actividad todo el año y cada vez más, en verano la cantidad de gente que visita la ciudad se incrementa y las problemáticas que se suscitan también son diferentes. Por eso es que apuntamos a un análisis lo más localizado posible para proponer soluciones lo más específicas posible. Uh-huh. Desde aquí, nosotros, desde esta radio, por ahí es una radio con mucha participación de la gente que llama y, bueno, debatimos, y se refleja aquí el debate que hay en la sociedad, donde hay quienes creen que se arregla con mano más dura con mucha más cárcel, y bueno, y quienes creemos que hace falta también muchísimo más abordaje del Estado en lugares que necesitan que se trabaje en inclusión social. Y bueno, muchas veces decimos al barrio difícil hay que ir no solamente con el patrullero, sino con el con temas educativos, con el profesor de educación física, con la asistente social, con tantas cosas que, bueno, para generar desarrollo con posibilidades de trabajo también. Esta idea que, bueno, algunos tenemos aquí de decir abordamos determinados sectores sociales en conflicto difíciles con presencia del Estado que tenga que ver con la cultura, con el deporte, con posibilidades de trabajo, cooperativas de trabajo, lo que fuere. ¿Esto surgiría como que es necesario desde estos estudios? En algunos sentidos sí, sin duda, pero nosotros apuntamos a, además de estas soluciones que son, por supuesto, paliativas y que sirven y que aportan y que dan una alternativa a la gente que no tiene otra alternativa y que puede encontrarla de esta manera, también apuntamos a soluciones mucho más específicas, a lo que se llama técnicamente la prevención situacional, a trabajar específicamente en un sector de la ciudad que nosotros, no por comodidad, a veces nos referimos a barrios, pero en realidad los barrios son una multiplicidad de vidas, digamos, en donde muchas veces es más parecido el vecino que vive cerca en el barrio de al lado que el vecino que vive para el otro lado en el propio barrio, ¿me entiende? Es decir, la división de barrios, que es una división más bien histórico-política, es una división que a veces nos sirve y a veces no. Por eso es que nosotros trabajamos con zonificaciones distintas, trabajamos con zonificaciones que tratan de trascender lo administrativo. Un ejemplo claro de eso es que, como ustedes saben, hace poco ustedes tienen implementado el Comando de Prevención Comunitaria. Sí, claro. Nosotros lo tenemos desde junio del año pasado. El Comando de Prevención Comunitaria trabaja por cuadrículas, sí, por zonas de patrullaje. Esas zonas de patrullaje responden a una división administrativa, que tiene una lógica, porque tiene un origen que se basa en la cantidad de población que vive en ese lugar, la problemática que encierra ese lugar, pero son divisiones estáticas. Es decir, cada vez que hay que cambiarlo es toda una movida burocrática, y acá en Mar del Plata se han cambiado desde que empezó en junio una sola vez el límite de las cuadrículas, y muy relativamente. Entonces nosotros a lo que apuntamos es no a un patrullaje bobo que recorra las calles sin ningún sentido, sino tratando de que de ver dónde están los problemas, que en la mayor parte de los casos son multizonales, es decir, hay problemas que abarcan sectores de distintas zonas, como le decía, digamos, lo mismo que con los barrios, hay zonas contiguas que tienen más en común en el punto de intersección que lo que tienen con puntos de su propia zona más alejados, y esto es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros todas las semanas tenemos reuniones con toda la plana política y la plana policial que tiene injerencia en el Partido General Pueyrredón, y presentamos el análisis de semanal con estadísticas de corto plazo para tratar de influir en las distintas metodologías de patrullaje o de operatividad, que, como le digo, no las diseñamos nosotros, pero sí damos las bases para que se diseñen sobre elementos objetivos y contundentes. Doctor, se me ocurre que por lo que usted describe es un trabajo bastante, digamos, exigente, en el sentido que hay que estar encima de la cuestión, porque en muchos casos, usted mismo ha dicho, son trabajos que individualizan bastante, es como poner bastante la lupa, como claro, para que el patrullaje no sea bobo, tiene que haber conocimientos, datos. Bueno, le pregunto esto, si es un trabajo realmente exigente, intenso de recolección de datos y por lo que usted me dice es muy importante tener una coordinación muy fluida con, por lo menos con la policía, y no sé si el contacto con el Poder Judicial tiene que ver. Totalmente, sí, es muy importante una conexión fluida con la policía, pero además con el poder político que está a cargo de direccionar a la policía, y además también, como usted lo dijo muy bien, con el Poder Judicial y con el Ministerio Público Fiscal. Esto es muy importante, desde la recolección de los datos hasta la respuesta que podemos dar luego cuando nosotros presentamos las informaciones. Nosotros tenemos distintos proyectos. El del Comando de Protección Comunitaria, el seguimiento del Comando de Protección Comunitaria es uno de ellos, pero hay muchos más. Nosotros estamos terminando ahora un informe de homicidios del lustro 2010-2014 y seguimos avanzando en 2015. Estamos haciendo un estudio sobre sustracción de automotores, que es un delito que es muy particular en Mar del Plata. Hay una cantidad importante de robo de automotores en Mar del Plata, más que en otras ciudades con relación al parque automotor. Tenemos un estudio sobre procedimientos que tienen que ver con estupefacientes, en especial con tenencia de estupefacientes para consumo personal. Tenemos, estamos realizando un mapa del delito nuevo, que esperamos tener una parte de él, porque no, obviamente no se puede mostrar todo porque hay cuestiones sensibles, ¿no? Pero una parte de él online dentro de poco. La municipalidad tiene un mapa, pero nosotros estamos evolucionando a un mapa diferente. En fin, tenemos un proyecto que se llama específicamente Proyecto Barrios, que se fija en algunos barrios de la ciudad, en algunas zonas de la ciudad, para comprender cómo se usa el espacio público en ese lugar, cuál es la modalidad que tiene la gente, cómo se mueve la gente en ese lugar, y qué tipo de delitos y qué tipo de situaciones de violencia se dan. Sí, es un trabajo muy exhaustivo, es muy muy dedicado. Nosotros somos 10 analistas que nos dedicamos todo el día a esto y estamos trabajando, por supuesto, sobreexigidos y tratando de cumplir con la mejor predisposición lo que nos han encomendado hacer. Estamos en diálogo con el doctor Tobias Schleider, director general del Centro de Análisis Estratégico del Delito. Estamos acá en la radio en Frecuencia Vital 102.7 de Necochea. Doctor, le doy con mi compañero de trabajo aquí, Hugo Rubén Miraglia. Buen día, doctor Schleider, un gusto hablar con usted. Igualmente, Hugo. La pregunta es, por ejemplo, en un año que está este centro para combatir el delito, ¿qué es lo que cambió o qué se logró fundamentalmente con todo esto? En primer lugar, nosotros no somos un centro para combatir el delito, simplemente nosotros damos información. Esto lo aclaro por una cuestión simplemente terminológica, pero es importante porque también conlleva un problema conceptual. Esto no es algo que, si bien algunas cuestiones tienen un resultado más o menos inmediato, nosotros apuntamos a un trabajo que se prolongue en el tiempo y que sea mediano y a largo plazo. Lo principal que conseguimos ahora es tener cifras más o menos precisas de determinados delitos que nos interesa seguir y determinadas situaciones de violencia que nos interesa monitorear. Esto no existía antes. Aquí no había una cifra oficial de homicidios, que es el delito más sencillo de medir, ¿no? Es el delito más grave, pero además es el delito más sencillo de medir porque ocultar un homicidio es bastante difícil, ¿no? Todos los procesos se judicializan, etcétera. Es mucho más fácil ocultarnos un hurto que un homicidio. Y esa información es una información vital. Y es una información vital porque a partir de eso nos permite saber cómo planificar. Si no, estamos andando a ciegas o corriendo atrás del problema cotidiano. Y esa no es la idea. Por supuesto que hay que dar soluciones inmediatas, lo más rápida posible, pero eso no es nuestro principal objetivo. Hay otras áreas de la Secretaría de Seguridad Municipal y otras áreas, por supuesto, de la provincia y la nación que se ocupan de esas cosas. Nosotros lo que hacemos es analizar y hacer planificación estratégica, que es algo que no existía a nivel municipal en el país. Fuimos el primer centro de análisis estratégico del delito integral de la Argentina. Ahora hay otros, de hecho estamos organizando para finales del mes de abril un encuentro de todos los observatorios y centros de análisis del delito que fueron creándose durante este año en la provincia. Y esto es muy importante y va a ser un encuentro donde vamos a intercambiar experiencias, sobre todo porque es bastante difícil conseguir información. Las fuentes de información son bastante reacias a darnos información porque no saben lo que vamos a hacer. Ahora ya nos conocen, digamos, ¿no? Pero al principio era más difícil. Esto es algo novedoso, hubo que explicarle tanto a propios como a extraños de qué se trataba esto. Generalmente hay mucha confusión, se espera que nosotros digamos cuáles son las zonas peligrosas de la ciudad y nosotros no creemos en eso, nosotros tenemos otra concepción, trabajamos sobre otro paradigma. Entonces lo que estamos haciendo es un trabajo, por un lado, haciendo camino al andar, ¿no? Y por otro lado, aplicando lo que estudiamos durante muchos años y que no tenía una aplicación práctica concreta en el ámbito estatal. Doctor, tenemos entendido aquí, porque el periodismo uno trata de averiguar y bueno, tenemos entendido que es muy posible que próximamente usted pueda estar aquí en Necochea, charlando sobre este tema, sobre la experiencia de este Centro de Análisis Estratégico del Delito, bueno, con dirigentes, con gente que pueda estar interesada en escuchar esto. Sí, la semana próxima estaremos por ahí con dos de las analistas, porque son mujeres las que van a viajar conmigo en Necochea, una ciudad a la que yo quiero mucho, mis abuelos vivieron ahí muchos años, o sea que la conozco bien, y vamos a ir a charlar sobre nuestra experiencia y aportar lo que podamos para mostrar que el camino va por este lado, digamos, ¿no? Va por aportar conocimiento certero y objetivo y no... no pretender soluciones mágicas en un problema que es muy complejo y que por supuesto preocupa mucho, ¿no? Bueno, le agradezco muchísimo su buena predisposición, y bueno, seguramente cuando esté acá en Necochea tendré el gusto de conocerlo cuando esté aquí en Necochea. Y le mando un saludo muy afectuoso. Por favor, saludos para todos allí. Muy bien, el doctor Tobias Schleider, director general del Centro de Análisis Estratégico del Delito. Yo me quedé con la impresión que hablé con un tipo de primera. Para 10 analistas.